A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lescue 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. Te escuchamos. Hay que ser turistas en nuestra ciudad. Disfrutar, consumir, participar de las propuestas, las mismas propuestas que tiene el turista, vivirlas y sentirlas y disfrutarlas nosotros, porque también eso contribuye al sector, al emprendedor. El ir a un espectáculo, el ir a comer a un lugar, el participar de una peña, ¿no? Sí. Hay que ser turista en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Maravilloso que nosotros conozcamos esto y que valoremos a veces cuando vamos caminando por nuestra ciudad tantas cosas que tenemos. Yo creo que, obviamente, sin lugar a dudas, Karabati es quien le ha dado su mayor signo de identidad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el hacer, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuc, esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuc.com. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 722 de hoy, la invitada de la semana es la diputada Natalia Ponferrada, quien nos habla de la extensión de la ruta del adobe de Catamarca. Entrevistamos a Patricia Saceta, secretaria de Cultura y Educación de la ciudad de Catamarca, con motivo de la presentación del libro Karabati, el gran urbanista. En la sección del Urbanita tratamos los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bomsuk.com. Comenzamos la actualidad con la cumbre C40. Se realizó en la ciudad de Buenos Aires la cumbre climática Buenos Aires 2022 C40, donde se reúnen 40 alcaldes de todo el mundo y que en esta oportunidad la ciudad de Buenos Aires invitó a intendentes que querían participar de las ciudades de la República Argentina. Se trataron temas que tienen que ver con la economía circular y la reducción de la huella de carbono. El lema fue Unidos en la Acción. La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 reunió a alcaldes de ciudades globales y regionales, líderes empresariales, filántropos, activistas, jóvenes líderes y científicos para compartir ideas audaces, mostrar soluciones innovadoras y unirse para crear un futuro sostenible, próspero y equitativo. Ahora, ¿por qué Buenos Aires? Bueno, como miembro activo de C40 desde 2006 y miembro actual del comité directivo de C40 representando a América Latina, Buenos Aires se ha comprometido a reducir a la mitad sus emisiones de carbono para el 2030 y volverse completamente carbono neutral para el año 2050. Sus soluciones climáticas audaces e innovadoras pueden ser una inspiración para otros. Te cuento un poco sobre el C40. El C40 es una red de alcaldes de casi 100 ciudades líderes en el mundo que toman medidas urgentes para enfrentar la crisis climática y crear un futuro donde todos puedan prosperar. Los alcaldes de las ciudades C40, que representan a más de 582 millones de personas y una quinta parte de la economía mundial, están a la vanguardia de la acción climática e implementan un enfoque colaborativo y basado en la ciencia para ayudar al mundo a limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados y construir comunidades saludables, equitativas y resilientes. Bueno, para que tengas una idea de lo que ha sucedido esta semana en Buenos Aires, vamos a escuchar ahora un informe de la televisión pública de la Argentina sobre cómo los alcaldes del mundo debatieron sobre el cambio climático en la ciudad de Buenos Aires, y te adelanto que en nuestros próximos programas vamos a tener precisamente a personas que han participado de esta cumbre, quienes nos van a contar detalles sobre lo que hay que tener en cuenta en nuestras ciudades para combatir el cambio climático. Escuchemos. En el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires comenzó la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, este evento a nivel global que pretende reunir lo que son las ciudades contra el cambio climático. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el encargado de dar inicio a esta cumbre que va a durar 3 días. Nosotros desde el primer día establecimos que la representación o que la participación de la Ciudad de Buenos Aires dentro del C40, que hoy es la liga de alcaldes más representativa en el mundo, que se llama C40, pero a esta altura están viniendo más de 100 alcaldes de todo el mundo, de las principales capitales, tomamos la decisión de que comparta su participación en el C40 con las ciudades argentinas. La mayoría de las decisiones que hay que tomar hoy en el mundo entero y en la Argentina son mucho más a nivel ciudad que de los gobiernos nacionales. Por eso la importancia de la cumbre, por eso la importancia de que la posición de la cumbre en el C40 tenga después reflejo y sea escuchada en el COP de Egipto antes de fin de año. Que si la Ciudad de Buenos Aires sea sede del C40 es importante para mostrar la Argentina, mostrar el compromiso de nuestras ciudades. Y lo que es interesante es que es la primera vez que el C40 tuvo previamente un trabajo con los intendentes, con las ciudades. Es decir, lo que se está presentando en estos días, el compromiso argentino, engloba la mirada del interior. La ciudad de Salta en estos 2 años y medio desde que yo soy intendente hemos dado grandes pasos. Solo en América Latina hay muy pocas ciudades de más de 500.000 habitantes que separan los residuos en origen. Y la ciudad de Salta hemos comenzado con ese proceso hace un año, teniendo un gran impacto en lo que tiene que ver con la separación y el reducir nuestros residuos. En cada hogar salteño la ciudad se separa. Ahora tenemos todo el desafío de profundizar la economía circular, pero estamos orgullosos, fue un paso que dimos, tenía que ver con comprometernos en tener una ciudad más limpia, una ciudad que maneje mejor sus residuos, significa una ciudad que piensa a largo plazo en el impacto con el medio ambiente. Nosotros estamos liderando el movimiento de economía circular, que es la economía verde del presente, que va a mejorar el futuro, y para nosotros es un orgullo poder estar exponiendo el modelo de todo lo que Córdoba está realizando en este sentido, ¿no? Hoy los organismos internacionales, las empresas multinacionales, las ONG que se dedican al ambiente, han entendido que las ciudades son unos factores de cambio importantísimo. Es más, pues son las ciudades en donde se dedica, donde está la mayor vida urbana y donde uno puede, cambiando determinados parámetros, hacer modificaciones y defensas ambientales mucho más grandes, mucho más potenciales. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuc.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos con la diputada provincial Natalia Ponferrada. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, Basilio. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué tal la mañana de sábado? ¿Qué haces los sábados a la mañana? Mira, normalmente los sábados me voy a las juntas, pero este sábado en particular no, porque esta noche celebramos, no voy a decir cuántos, años de egresada. Ah, mira. Así que, no, sí voy a decir porque es importante sí. Y es impactante. Aparte vamos a vivir egresadas. Uy, nada, porque vamos, viste que hoy hablaba precisamente con un psicólogo, un profesional que analiza a la gente, digamos, y me decía, pero si vamos a vivir 120 años, ¿qué sabemos? ¿Cuánto tiempo? Viste que todo va cambiando para peor, no sé, pero o mejor, no sé. Pero bueno, y qué lindo, ¿a qué escuela ibas? A la Clara J. Armstrong, egresamos en el año 82, y bueno, hay que celebrar 40 años de egresados, nos vamos a juntar con las compañeras, somos bastantes, así que por eso hoy me quedé aquí, pero cuando empieza estos primeros calorcitos, ya en octubre, empezamos a escaparnos a las juntas, a disfrutar de aquel lugar tan lindo y desconectarse de todo, digamos. Claro, sí, está bueno el contacto con la naturaleza. Así es. Natalia, bueno, estuve viendo esta semana, me llegó una información de de la gente de prensa que trabaja con vos, que hay un proyecto de ley para declarar itinerario cultural de la provincia de Catamarca la ruta del adobe, que obtuvo media sanción precisamente en la Cámara de Diputados. Este es un proyecto de tu iniciativa. Contanos en qué consiste y bueno, y vamos avanzando sobre esto que me parece súper interesante para el patrimonio y para el turismo, ¿no es cierto? Y para la actividad económica también. Así es, Basilio. Bueno, es un proyecto que presenté el año pasado que apunta a dos cosas. En primer lugar, declarar a la ruta del adobe itinerario cultural. Itinerario cultural es una nueva categoría en la cuestión de preservación del patrimonio. Uh-huh. Y lo bueno de esto es que está vinculado a un camino, por eso itinerario, que integra lo cultural y lo natural. Uh-huh. La ruta del adobe es hoy uno de los circuitos turísticos más conocidos de Catamarca, los que más han trascendido a nivel nacional, internacional también, y ya tiene una ley que lo protege, que lo declara patrimonio cultural de Catamarca, y que lo establece en el recorrido que hoy todos conocemos, ¿no? Entonces, el otro objetivo de este proyecto de ley que obtuvo media sanción el miércoles, en la última sesión del día miércoles, es la extensión de la ruta del adobe. Mm. Y esto tiene que ver con el crecimiento del turismo, por los beneficios que ha dado el turismo a esa zona y cómo integrar a todos los pueblitos que se levantan a lo largo de esa ruta 60, que en su momento también coincidía con la vía del ferrocarril. O sea que son pueblos que han estado en un estado de producción interesante a comienzos de este siglo, hasta mediados de este siglo, que después han sentido el impacto del cierre de los ferrocarriles y que de la mano del turismo pueden tener una nueva oportunidad de desarrollo. ¿Qué pasa, Basilio? La ruta del adobe ya tiene 20 años, ¿no? O sea que se ha consolidado, se ha trabajado desde la preservación de las técnicas constructivas que utilizan la tierra y todos los otros elementos del lugar, descubriendo las bondades del adobe. Muchas de esas son iglesias, capillas, oratorios familiares, casonas, ranchos, estancias, las mismas estaciones de ferrocarril y todo tipo de construcciones que uno puede ir descubriendo, y las ruinas también, que impactan muchísimo el paisaje. Y la verdad que cuando uno conoce, cuando uno va, se queda con la sensación de que, o sea, la ruta del adobe empezamos en Tinogasta y terminamos en Fiambalá, ¿y qué recorremos? Lo que hay en Tinogasta, el puesto, que es realmente es maravilloso, un lugar histórico, el puesto, que era antes justamente un puesto donde paraban los arrieros, donde tenemos construcciones hermosas de una plasticidad arquitectónica que realmente te invita a sentarte, a admirarlas, a descubrirlas, a recorrerlas. Anillaco, con su capilla y con el mayorazgo que se encuentra al frente, la iglesia de Andacollo, la comandancia de armas y San Pedro. Uh-huh. Eso es la ruta del adobe en lo que está en la normativa de hoy. Yo creo que hoy, con tanto movimiento turístico, el visitante se siente atraído por otras cuestiones. Y qué lindo es poder, lo he hecho y me ha pasado y lo he ido descubriendo en mi trabajo desde la Secretaría de Turismo, Basilio, todos estos poblados que cada uno tiene su atractivo, su magia, sus edificios emblemáticos, o el solo hecho de ver los campos cultivados, el río, y meterse con el auto, descubrir, pasear, introducirse, hablar con la gente del lugar, descubrir esas estaciones de ferrocarril que se encuentran en perfecto estado, todavía con el cartel original, los almacenes de ramos generales, o esos oratorios de las estancias que están aún en pie, o bodegas, o comercios. La verdad que es realmente muy atractivo, y sobre todo, la posibilidad de darles oportunidades a estas familias, a estos habitantes, para que puedan generar sus emprendimientos, para generar arraigo, para generar alguna otra alternativa para su desarrollo y crecimiento. Entonces, la propuesta apunta a que esta ruta del adobe se extienda desde Cerro Negro, que sería el primer pueblito hacia el sur, donde se cruzan la ruta nacional 40 con la ruta nacional 60, sí, pasando por el pueblito Cordovita, El Salado, Copacabana, La Puntilla, Tinogasta, y después seguimos Puesto, La Falda, Niyaco, Fiambalá, que es lo que conocemos, y seguimos hacia el norte, hasta Punta del Agua y Palo Blanco. O sea que la ruta del adobe, de tener 55 kilómetros, la llevamos a 160 kilómetros. Sí. Sí, que es un poco lo que pasaba. La gente cuando va a esta zona de Catamarca, estamos con la diputada nacional Natalia Ponferrada, para quienes se conectan recién, esta zona, la gente iba y ya era un hecho que ya la ruta del adobe comenzaba antes y terminaba después del recorrido que precisamente dice la ley que la establece como patrimonio cultural. Ahora pensaba, y me parece muy bueno que presenten este proyecto para que esto quede ratificado en este itinerario cultural. Ahora pensaba qué interesante con el mundo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la huella de carbono cero, la huella hídrica y los problemas, ¿no es cierto?, que existen en la construcción, en toda esta cuestión de la sustentabilidad y la sostenibilidad, qué bueno es recuperar y valorar las tecnologías constructivas apropiadas del lugar, ¿no? El uso del adobe, cómo construir, ¿no es cierto?, los techos con la tecnología que ellos lo hacen. En fin, me parece que es súper interesante porque al declarar de interés valoriza el trabajo de la gente que está haciendo esto de motu propio, ¿no es cierto?, y que es el futuro en cuanto al hábitat y a la construcción. Esto es lo que se está haciendo en muchos países que tienen esta mirada, ¿no es cierto?, a futuro, considerando lo que está pasando con el cambio climático. Así es, y justamente el proyecto en su articulado apunta también a esto, ¿no? En primer lugar, habla de un registro de todos estos bienes patrimoniales que se puedan llegar a identificar en este nuevo recorrido, ¿no? Pero también le da la facultad al organismo de aplicación para articular con los municipios, tanto de Tinogasta y de Fiambalá, para trabajar en la recuperación, en la puesta en valor, en la preservación, pero también en las capacitaciones que tienen que ver no solamente con la preservación del patrimonio, sino que tienen que ver con todas las técnicas constructivas tradicionales del lugar, y también la posibilidad de brindar el asesoramiento para que, en el caso de que se hagan intervenciones o nuevas construcciones, se trate de continuar esta línea de construcción utilizada históricamente en el lugar, obviamente que con las tecnologías actuales para mejorar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Pero la idea es justamente revalorizar esos sistemas y técnicas constructivas para que además se ayornen al paisaje, y que además tienen estas técnicas, tienen la sabiduría de estar adaptados al lugar, ¿no es cierto? La gente que habitaba en estos lugares tenían esa sabiduría de cómo adaptarse a la naturaleza en todo sentido, ¿no? Para la vida, para la producción, y bueno, y aprendieron los beneficios del trabajo con la tierra. Y este proyecto apunta a eso, ¿no? A continuar para que no se pierda este paisaje tan particular que está vinculado a la ruta del adobe. Pero también apunta a todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, por eso de las técnicas constructivas que estábamos hablando, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con los mitos, con las leyendas, con las artesanías, no solamente la parte arquitectónica, que de hecho es lo que enriquece a esta ruta, porque si nosotros nos quedamos con esta vía de comunicación, que es la Ruta 60, estaríamos siendo muy, muy mezquinos, digamos, con la riqueza. De la ruta, ¿no? Porque la magia y lo lindo que tiene esto es todas las otras aristas. Precisamente le estábamos haciendo, pronto, en el próximo bloque, le hacemos una nota a Patricia Saceta, la Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad, a propósito del libro Caravati, el gran urbanista, y hay una frase en el libro, de Octavio Paz, que dice: la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Bueno, la gente va, mira eso, ¿no es cierto? Y no tan solo ve iglesias o edificios emblemáticos, sino la tecnología constructiva apropiada del medio, la cultura, nosotros, que la gente hace, y que hoy en día las vueltas de la vida, el cambio climático, hace que eso se revalorice y que realmente entendamos que esto es importante, es nuestra identidad, y que construyendo de esta forma vamos a estar más fresquitos en verano y más calentitos en el invierno, ¿no? Algo así tan sencillo y como lo tienen en cuenta. Pensaba también, Natalia, que está bueno, considerando esta idea que se está trabajando ahora del corredor bioceánico, ¿no es cierto?, con el tema de la minería, etcétera, que bueno, que genera siempre un impacto, eso lo sabrán los especialistas que conocen este tema, pero bueno, el movimiento que hay, etcétera, esto permite ayuda también, ¿no es cierto?, en esta posibilidad también de que algún día se instale un tren, la comunicación con Chile. Precisamente hablábamos con un arquitecto que estudia energías renovables y planteaba que poner un tren con el sistema de tornillos de Arquímedes no es descabellado. O sea, cuántas ideas interesantes, y estar prevenidos, ¿no? Así que yo creo que este proyecto viene de 10 para preservar. Sí, yo estoy convencida de eso, porque además va a ayudar a visibilizar lo que ya algunos visitan, recorren y lo van incorporando en su paso por Tinogasta y por Fiambalá, no solamente con las aguas termales, sino todo este recorrido que tiene que ver con un turismo cultural. Pero lo importante de esto es que de esta manera se incentiva a la preservación, pero también al conocimiento de las personas de estos lugares, y la posibilidad, como te decía, de generar nuevos emprendimientos o poder tener el acceso a la actividad turística. Estos pueblitos que por ahí otra actividad es muy difícil que llegue. Hay pueblos como, por ejemplo, Cerro Negro. Cerro Negro prácticamente no quedan habitantes, deben quedar dos familias o tres familias, no más. Y tiene una iglesia, que es la iglesia de San Buenaventura, que es realmente hermosa, y muchas ruinas, y un lugar, viste, en medio de esos algarrobos gigantes que tienen, que también tiene su magia, ¿no? Y así, si uno sigue, te encontrás, como te decía, con el Salado, con la iglesia de la Merced, que está en un pueblito metido adentro, que es la iglesia más antigua del lugar, y que no están visibilizadas. Vos fíjate, Basilio, el impacto o la visibilización que da el turismo. Y esto fue a partir de una ley que obviamente esta viene a enriquecer a esa, ¿no? Porque fue importante ese primer proyecto de ley. Que cuando vos googleás o buscas información de la ruta del adobe, de cualquier tipo de información, ya sea información académica, de trabajos de investigación, de blogueros, de influencers, de páginas, de agencias de turismo, de notas periodísticas, de tanto escritas como visuales, todas se refieren a este tramo que está en la ley. ¿No? Claro. Todas. Ninguna hace mención a ninguno de los otros pueblitos que se encuentran antes o después. Por eso yo creo que el impacto de este proyecto de ley se va a empezar a ver una vez que se empiece a visibilizar, que se empiece a hablar, que se empiece a contar, que se empiece a mostrar, para que la gente, los turistas, lleguen a estos lugares recónditos, pero que tienen una magia y tienen un atractivo y tienen un aporte especial para los turistas de hoy, ¿no? Que el turista de hoy busca eso, ¿no? Sí, el contacto seguro. Con la gente, hablar con las personas, el poder hacer un recorrido tranquilo, metiéndose, parando, comiendo acá, siguiendo allá. Y esto es un poco el espíritu de este proyecto de ley. Está bien. Estamos con la diputada provincial Natalia Ponferrada. Ella nos está contando sobre el proyecto de ley para declarar itinerario cultural de la provincia de Catamarca la ruta del adobe, la extensión de la ruta del adobe, que ya obtuvo media sanción en diputados, pasa a senadores. Esto es bueno también para los intendentes de estas zonas y delegados municipales, para que tengan cuidado cuando tengan que aprobar alguna obra que no tenga en cuenta precisamente estas características, ¿no es cierto?, de preservar la identidad, preservar la tecnología constructiva apropiada del medio, y bueno, también ayuda a la comunidad, a los pequeños asentamientos urbanos que están ahí, para que digan, ojo, cuidado, hay una ley, tengamos cuidado con esto, no construyamos esto que va a dañar, ¿no? Bueno, en ese sentido, gracias Natalia, porque tu trabajo es interesante. Te quería preguntar, porque vos fuiste secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca 2011 a 2019, ¿cómo ves el turismo? ¿Viste la explosión que hay? ¿Cómo ha cambiado todo? Porque vos te fuiste y empezó la pandemia, ¿te acordás? Y bueno, y ahora volvió. Y bueno, por diversos factores, que la gente también, mucha gente no puede salir al extranjero por las restricciones que hay con el dólar, o las restricciones que se crean, o la gente que también construye en su imaginario, tantas cuestiones. El tema es que la gente vuelve al interior de la República Argentina a recorrerlo y elige Catamarca. ¿Cómo ves esto? ¿Estás contenta en función de tu trabajo que venías haciendo? Por supuesto que sí, ¿cómo que no voy a estar contenta? Basilio, la verdad que el tema del posicionamiento de un destino turístico es un trabajo cuyos resultados no se ven al día siguiente. Es un trabajo que empieza a tener retorno si las cosas se hacen bien a los pasados 4 o 5 años. Cuando terminamos la gestión en la Secretaría de Turismo, ya teníamos en el año de 2017 hicimos la primera presentación de un informe de verano en Catamarca, temporada de verano en Catamarca, que a todos les llamó la atención hablar de temporada de verano por los números que había. Y por supuesto que esto se siguió trabajando en el poncho del 2019, tuvimos récord también de visitantes con 98% de ocupación hotelera, estoy hablando del 2019. Sí. O sea que Catamarca ya venía con esta instalación en el mercado, pero bueno, había que seguir trabajando, y vino la pandemia. Y vino la pandemia que paralizó todo en todo el mundo, no solamente en Catamarca. Creo que el trabajo realizado durante la gestión fue el primer impulso cuando se vuelve a abrir el turismo, sumado a la campaña de promoción que encaró el gobierno de la provincia y sumado también a las políticas del gobierno nacional del previaje. El previaje ha sido un acierto tremendo en las políticas de turismo y ha generado el movimiento turístico que tenemos hoy. Pero el tema del turismo no es solamente en Catamarca, es en todo el país, o sea, en todo el país. El último fin de semana largo de octubre fue realmente histórico y récord en Argentina, y tiene que ver con esto del previaje, y que la gente ha optado por el turismo interno, ¿no? Por el turismo interno. Por supuesto que lo bueno y lo que hay que destacar es que Catamarca está entre los elegidos. Horrible sería que no. Entonces, claro. Lo bueno es que Catamarca es una opción que no solamente se dio en este fin de semana, sino que viene dándose sistemáticamente todos los fines de semana largos que hay en todos los meses. Así que yo creo que el turismo es una realidad en la provincia, lo que sí hay que trabajar ahora en que se continúe con esto, sostenerlo en el tiempo y trabajar en nuevas inversiones, pues tenemos que aumentar sí o sí la cantidad de camas en la provincia, porque ese es un límite que tenemos, y trabajar muchísimo en el tema de la calidad de los servicios. Yo creo que esa parte no hay que descuidarla, porque la cantidad no debe ser más importante que la calidad, porque se están empezando a ver ciertos problemas que tienen que ver con esto, con la informalidad de los servicios, con los precios exorbitantes de algunos prestadores que no están en los registros o que están fuera del sistema. Entonces, hay que trabajar mucho en eso. Sé que lo están haciendo y es una política del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, porque estamos en ese momento donde hay que sostenerlo, donde tenemos que seguir convocando y no caer en la tentación de cambiar, digamos, el perfil de nuestro destino, el perfil de Catamarca, que siempre apuntó a un turismo no masivo, a un turismo cuidadoso, a un turismo que disfruta de la naturaleza y el tema cultural, un turismo de familia, un turismo de amigos. Hay que sí. Celebrar este momento, pero hay que cuidarlo. Sí, sí, me alegra que lo digas, vos que fuiste ministra de Turismo y bueno, y estás en un cargo y bueno, tenés contacto con el poder ejecutivo, porque la gente que viene, ese es el riesgo, o sea, que ante la falta de servicios o malos servicios, ante el boom este que se ha producido, un solo turista que vuelva se multiplica por 10, dicen, ¿no es cierto?, la mala prensa del boca a boca. Entonces, y sobre todo ahora que tenemos las redes, hay que tener mucho cuidado con esto. Y falta realmente infraestructura. Uno ve realmente que faltan servicios, nosotros faltan camas. La gente que, por ejemplo, y vemos también en servicios como gastronomía, porque uno, la gente que llega a la ciudad de Catamarca, que tiene un mayor nivel adquisitivo, por ejemplo, se encuentra entre la ausencia de buenos restaurantes, ¿no es cierto? Porque existen uno o dos, nada más. No hay oferta en ese sentido, también para ese público. Creo que hay mucho, mucho trabajo para hacer y bueno, ojalá que se entienda esto y que, bueno, que se apueste, ¿no es cierto?, a las inversiones de los servicios y buenos servicios, ¿no? Porque, qué sé yo, también cuando van ahora a la ruta del adobe, pone la gente con este proyecto tan lindo que has presentado, ¿no es cierto? La gente va y bueno, y la gente busca un lugar donde darse una ducha caliente, donde comer algo caliente, reconfortante, que pueda estar bien. Y hay un laburo interesante para hacer ahí, ¿no? Sí, claro que sí, porque la zona es donde mayor cantidad de servicios de alojamientos hay, pero bueno, hay que seguir mejorándolos, hay que cuidar al pasajero. El tema del agua caliente, de una cama cómoda y de internet es fundamental al momento de recibir a los turistas. Ahora Siempre destaco que, por ejemplo, en Fiambalá hace un tiempito se inauguró el primer hotel 5 estrellas de la provincia, que la verdad que está realizado en adobe, muy lindo. Pero bueno, hay otros de menor categoría que están en buenas condiciones, pero tenemos que tratar de apuntar que haya para todos los gustos, claro, y para todos los bolsillos. Sí. Y uno de los problemas, y esto es una cuestión del sector privado, digamos, del inversor, no es una responsabilidad o una acción que deba hacer el Estado, ya sea municipal o provincial, el de abrir o el de poner alojamientos. Porque obviamente que los servicios, al no ser atendidos por gente que entiende o que vive de esto, muchas veces se resienten. Pero tampoco es una facultad del Estado, ¿viste? Decir, pues, depende netamente del inversor y de las ganas de las personas. Pero me parece que lo más complicado es la parte de gastronomía, en estos lugares donde hay muy pocos comercios dedicados a la gastronomía. Es una gastronomía que te invite a comer y que esté disponible en los horarios de los turistas, que también es un gran problema, ¿no? Es muy difícil. Sí, la gente viene relajada con otros horarios, otros tiempos y va, claro, y está cerrado, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, eso también es una responsabilidad del sector privado. Brindar este servicio. Yo creo que es todo un proceso, Basilio, que cuando este movimiento, cuando se esto que está pasando ahora, que tenemos movimiento turístico todos los fines de semana y demás en forma constante, puede ayudar a que los prestadores de servicios gastronómicos o de alojamientos se animen a invertir o se animen a tener un servicio más sostenido en el tiempo. Hay una cosa que yo siempre repito que me dijo el ministro de Turismo de una provincia, de la provincia de Salta en su momento, que me dice, cuando la población entiende, ve y vive y se da cuenta que puede vivir del turismo, es ahí donde hacen el clic. Y empiezan a surgir todo tipo de servicios más allá de los tradicionales, que es el alojamiento y la comida. Yo creo que Catamarca está en ese momento donde se puede garantizar una constancia en los turistas, una permanencia en los turistas. Por supuesto que no del 100%, tampoco tenemos que pretender hacernos el mes con un fin de semana. Hay que ser responsables al momento de eso, pero capacitarlos de cómo atender, qué es lo que busca el turista, porque vos decías recién, Basilio, cuando nosotros viajamos estamos relajados. Claro. Y estamos conociendo, estamos viajando y no tenemos horarios, ¿no? Entonces, es muy común que lleguemos a un lugar a comer a las 2:30 de la tarde. Y no encontramos nada abierto y tenemos que ir a una estación de servicio. Bueno, esas son pequeñas cosas que hay que ir, seguir trabajando y seguir puliendo para que nuestros destinos sean mejores. Bueno, y entendiendo que la gente después de la pandemia quedó podrida realmente del encierro y hoy en día sale, y eso se ve en las grandes ciudades, se lo ve acá en nuestro país, en Buenos Aires, la gente va a los restaurantes, a los bares, dice, bueno, no gasto en esto, pero me voy a un bar, a un restaurante, a disfrutar, a consumir, a estar con amigos, familiares, y lo mismo pasa en el turismo. O sea que esto es lo que está sucediendo en este momento y bueno, hay que aprovecharlo y prepararse para todo esto. Para eso. Y voy a tomar ahí, perdóname que te dijiste algo muy, muy interesante, esto de que se sale, hay que ser turistas en nuestra ciudad. Nosotros que vivimos acá tenemos que ser turistas en nuestra ciudad, disfrutar, consumir, participar de las propuestas, las mismas propuestas que tiene el turista, vivirlas y sentirlas y disfrutarlas nosotros, porque también eso contribuye al sector, al emprendedor, ¿no? Claro. El ir a un espectáculo, el ir a comer a un lugar, el participar de una peña, el de andar en la bicicleta, Participar de las propuestas que ofrece hoy la ciudad o cualquier otra de las ciudades de la provincia, ¿no? Sí, sí. Hay que ser turista en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Sí, sí. Y adecuarse a estos cambios que se están viviendo. Los otros días vinieron unos amigos de la ciudad de Córdoba, los fui a buscar para llevarlos a comer y estaban en una casa en Parque Chacabuco, en estos sistemas de Airbnb, Booking, etcétera. Y nada, y claro, ha cambiado todo también. Entonces hay que adecuarse a estos nuevos tiempos, ¿no? A estas situaciones que vivimos. Natalia, te agradezco un montón tu participación. Ojalá pronto ya salga en senadores de la provincia este proyecto de ley para declarar itinerario cultural de la provincia de Catamarca la ruta del adobe, la extensión de la ruta del adobe. Y bueno, mucha suerte. Muchas gracias, esperemos que sí, esto ya lo verán en la Cámara de Senadores y sería una buena noticia tanto para la Municipalidad de Fiambalá y la Municipalidad de Tinogasta, que ya están esperando esto porque cuando estaba en la Secretaría de Turismo hicimos una resolución haciendo la extensión de la ruta y ellos ya estaban muy entusiasmados con esta idea, así que esto va a ser en beneficio de este departamento. Muchas gracias a vos, Basilio. No, por favor, gracias, Natalia. Estuvo con nosotros la diputada provincial Natalia Ponferrada. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiú 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. ¿Te escuchamos? Hay que ser turistas en nuestra ciudad, disfrutar, consumir, participar de las propuestas, las mismas propuestas que tiene el turista, vivirlas y sentirlas y disfrutarlas nosotros, porque también eso contribuye al sector, al emprendedor. El ir a un espectáculo, el ir a comer a un lugar, el participar de una peña, ¿no? Hay que ser turista en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Maravilloso que nosotros conozcamos esto y que valoremos a veces cuando vamos caminando por nuestra ciudad tantas cosas que tenemos. Yo creo que obviamente sin lugar a dudas Carabati es quien le ha dado su mayor signo de identidad. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos con la licenciada Patricia Saceta, secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. ¿Cómo te va, Patricia? ¿Cómo estás? Basilio, un gusto estar contigo. ¿Qué tal? Bien. Bueno, Patricia, el sábado pasado, presentaron en la Feria del Libro, precisamente el libro Carabati, el gran urbanista. Y bueno, esto ya estaba anunciado, lo venían preparando, bueno, y aprovechando esta oportunidad tan importante que tenemos aquí en Catamarca, como la Feria Provincial del Libro, sucedió. Contanos cómo fue. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro porque nos lo habían entregado un tiempito antes, pero bueno, queríamos un momento especial para presentarlo porque si bien no es una, esto es una obra de divulgación, queríamos que fuera un espacio que la municipalidad mostrara, en el que la municipalidad mostrara la importancia que le damos a todo lo que es el trabajo y a la figura de Luis Carabati. En este libro además rendimos un homenaje no solo a este gran arquitecto y a este gran urbanista, sino también a todos aquellos que trabajaron durante años para dar a conocer su trabajo, para preservar su trabajo, para rescatar su memoria, como es el caso tuyo, Basilio, que siempre has trabajado tanto en esta tarea de difusión, como es el caso de Marcia Lobo, con dos publicaciones suyas, de Caravati de Puño y Letra y Caravati y los Alarifes del siglo XIX, dos libros que son hermosos para leer, para acercarse no solo a la obra de Caravati como él personal, sino también de todos aquellos que lo acompañaron, los que vinieron como él, en su mayoría de la Lombardía, hicieron parte de estas maravillosas obras que hoy engalanan nuestra ciudad y que, como destacó Mónica Paz en el video que se hizo con motivo de cumplirse los 200 años de su nacimiento, terminó otorgándole a nuestra ciudad en un momento la Atenas del Norte, porque realmente es una ciudad que tiene una característica distintiva dentro de las provincias del norte de nuestro país. Bueno, el libro, como dije, no solo rescata la figura de él, rescata sus obras, las explica un poco, cada una de sus obras más emblemáticas, rescata los estudios y los trabajos realizados también, por ejemplo, el del profesor Gerardo Pérez Fuentes, no me quiero olvidar de él, no me quiero olvidar tampoco de Nicolás Reynoso, que es quien aportó la mayoría de las fotos, de algunas de las fotos que tiene este libro. Algunas otras fotos son históricas de un álbum que tenemos nosotros en la biblioteca Padre Ramón Rosa Olmos, que son fotos históricas de 1941 y que sin embargo son maravillosas por la nitidez y que destacan todos los frescos de una de las obras más importantes de Caravati, como es la catedral. Bien. Y bueno, el libro, yo quiero destacar esto, ha sido editado por la municipalidad, pero lo hemos trabajado con la editorial del Trébol. Los textos son de Rodrigo González, las correcciones de Celia Sarkis y la diagramación, diseño y fotografías, tanto de interior y de tapa, como dije, de Nicolás Reynoso. Algunas fotos antiguas son del archivo histórico y otras, como ya dije, de algunos materiales que tenemos en la biblioteca Olmos. Bueno, esto es básicamente lo que hemos destacado en el libro, lo que hemos rescatado, analizar cada una de sus obras más importantes, y también hemos incluido un pequeño espacio que para nosotros fue muy lindo realizarlo cuando fue el año previo, en el 2020, cuando se cumplía año previo a cumplirse los 200 años, lanzamos un momento que estábamos en plena pandemia, que teníamos que trabajar todo por la virtualidad, lanzamos la propuesta por las redes sociales para que la ciudadanía expresara lo que pensaba de Caravati en una frase. Y la verdad que hemos rescatado palabras hermosas de gente muy conocida de nuestro medio, estudiantes, estudiosos, arquitectos, profesionales, pero también de gente como estudiantes de distintas carreras, gente, digamos, vecinos de nuestra ciudad que rescatan la figura de Caravati. Y a nosotros nos gustó muchísimo esto, fue bastante difícil seleccionar las mejores frases, pero la verdad que es una oportunidad para rescatar, digamos, la figura y saber qué piensa la gente también de Caravati. Sí. Esto ha sido, bueno, es básicamente el libro que no se va a vender, Por eso lo que nos ha preguntado toda la gente va a estar en las bibliotecas y en lugares institucionales, pero sí estamos trabajando ya en su digitalización para que esté accesible en los espacios de la municipalidad y bueno, la gente lo pueda leer ya, bajarlo y leerlo a través de algún dispositivo electrónico. Así que bueno, esto es básicamente nuestro aporte con Karabat, que gran urbanista. Sí, precisamente el libro también sirve seguramente para, bueno, poder obsequiar, ¿no es cierto?, a las personalidades que visitan nuestra ciudad y que el intendente y ustedes también puedan obsequiar o brindarle la posibilidad a la gente de contarle cómo fue esta ciudad, cómo es esta ciudad todavía, cómo sigue vigente el legado de este arquitecto en esta verdadera ciudad de autor, ¿no? Bueno, ese fue nuestro primer objetivo. Necesitábamos que el intendente tuviera en su mano algún obsequio institucional y que fuera muy identitario de la ciudad. Y nos pareció que este era un buen objeto, regalar un libro que contuviera esto que realmente hace tanto a la identidad de nuestra ciudad, ¿no? Es contar cómo se originó, cómo se pensó esta ciudad por este hombre que, la verdad, si uno se pone a... Bueno, esto ustedes lo han contado muchas veces, yo lo he aprendido de escucharlos a vos, a Marcia y a otras personalidades, cómo pensó nuestra ciudad, cómo la diseñó, pensó los lugares donde nacían y morían, porque el hospital San Juan Bautista, el primer hospital, donde se casaban, las iglesias, las numerosas iglesias que diseñó, las escuelas que diseñó, o sea, los espacios públicos como la Alameda, o sea, todo el transcurrir de la vida de los vecinos catamarqueños en estos espacios que él fue diseñando para ser vividos, para la necrópolis, donde todos vamos a terminar en algún momento también, como decía el video de Mónica. Me parece que es maravilloso que nosotros conozcamos esto y que valoremos a veces cuando vamos caminando por nuestra ciudad tantas cosas que tenemos. Yo creo que, obviamente, sin lugar a dudas, Karabati es quien le ha dado su mayor signo de identidad, pero creo que también esto nos enseña a mirar la ciudad desde otra perspectiva, porque hay muchísimos otros espacios y edificios que también merecen la pena ser rescatados, qué sé yo, porque son diferentes, porque nos llaman la atención, porque tienen su historia, aunque no sea una historia digamos, porque han transcurrido hechos históricos, sino porque han estado ahí, han presenciado el crecimiento de la ciudad y me parece que es algo que tenemos que defender también, cómo mantener esta personalidad de nuestra ciudad. Yo hace unos días bajaba por la calle San Martín y me llamó la atención un edificio, y no es por criticarlo ni nada, pero un edificio que han hecho en calle Salta, donde antes era, creo que, el antiguo archivo histórico, y, uh-huh. Y de pronto me sorprendió porque ese edificio corta el horizonte y no nos permite ver desde la calle San Martín a la altura de la plaza, no nos permite ver el Cerro Ancasti. Y a mí me llamó mucho, me impactó eso. Y me parece que son cosas que deberíamos preservar, la posibilidad de todavía mirar esas montañas que nos rodean. Bueno, no sé, es mi opinión personal. No, está bueno. No es una crítica, pero creo que son cosas que deberíamos tener en cuenta. Sí, no, seguro. Y además, viniendo de vos como secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad, estamos con Patricia Saceta, por si es que se engancha ahora el público, es muy importante que lo digas. A mí me llamó la atención también la introducción que hace el intendente Gustavo Sadi con el título Sello Indeleble, cuando él dice Karabati y la capital catamarqueña quedarán unidos de manera perenne porque la obra del arquitecto que elevó el ejercicio de su profesión a niveles de arte perdura como un sello indeleble a partir de la construcción de la identidad de estos valles. Que lo diga el intendente, un político, realmente está muy bueno, porque es como que va también marcando, ¿no es cierto?, la huella de querernos, de valorarnos, de entender el pasado que tuvimos para pensar este presente tan complejo, en la gran responsabilidad que tenemos para el futuro que viene, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que en eso el intendente, a través de su obra, vos has visto, has rescatado desde en el inicio de su gestión, a pesar de que ha sido difícil porque hemos estado, nos ha tocado todo este tiempo de pandemia, se han rescatado los espacios públicos para la participación de los vecinos, para ser vividos por los vecinos. Si bien la plaza 25 de agosto, que ha quedado preciosa, se va a trabajar además prontamente, se va a trabajar toda la parte sur de donde está el Teatro del Sur y donde está Cachalahueca, se va a hacer todo un espacio cultural, rescatando también esos espacios y rescatando la historia de esos lugares. Yo creo que hay una mirada del intendente sobre la ciudad y sobre todo de pensar un desarrollo armónico de trabajar mucho lo que nos identifica como vecinos de esta ciudad, que es una ciudad que también, que no es solamente el centro, sino también la periferia, los barrios nuevos, todos van sumando pequeñas identidades, idiosincrasias a lo que hace esta ciudad y que tiene para ofrecer, no solo para hacer vivienda, sino también para hacer una ciudad turística, que es uno de los grandes objetivos que se ha propuesto la gestión, ¿no? Y sí, porque al llegar a Catamarca, lo que la gente ve precisamente son sus espacios públicos y los edificios, no tan solo de Caravati, sino de su escuela. Y bueno, y esto está bueno, porque la gente comprende y entiende esta ciudad de autor. Patricia, muchas gracias por esta entrevista. Felicitaciones por el trabajo que han hecho, a vos y todo tu equipo, también a la directora de Cultura, la arquitecta Fabiana Bustos. Suerte y que sigan trabajando por la cultura de la ciudad. Bueno, muchas gracias. La verdad es que nosotros agradecemos a todos los que nos han precedido en todo esto que significa difundir la tarea de Caravati y defender la ciudad. Vos, con tu programa Voz Ciudad, que lo dice todo ese título, creo que sos un gran defensor de lo que somos como ciudad y de cómo vivimos desde San Fernando del Valle de Catamarca. Así que gracias también a ti, Basilio. Y un saludo, y ojalá que el libro, que ha sido muy bien recibido, todavía nos están escribiendo y pidiéndonos tener acceso, sea leído y que además invite no solo a leer este libro, sino invite a leer los libros de quienes nos han precedido, el libro de Marcia, ver tus videos también que están en YouTube, el libro de Nico, el libro de Gerardo Pérez Fuentes y todos los libros que puedan surgir o que puedan hablar de no solo de Caravati, sino de nuestra historia y de nuestra identidad. Así es. Bueno, muchas gracias, Patricia, que tengas un lindo sábado. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Estuvo con nosotros la secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca, la licenciada Patricia Saceta. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Y en esta segunda parte de actualidad te cuento que la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital de Catamarca convoca la inscripción de la segunda edición del programa Mi Capital es Cultura. Tenés tiempo hasta el 4 de noviembre. La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Cultura, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura, convoca a los artistas residentes en nuestra ciudad a participar de esta convocatoria del Fondo Ciudadano para la Reactivación Cultural Mi Capital es Cultura 2022, la cual destinará 5 millones de pesos en aportes no reintegrables para financiar ideas, proyectos culturales. Los proyectos que se presenten deberán tener una mirada consciente con los ejes estratégicos municipales en los que actualmente se está trabajando para ser una ciudad inclusiva, integrada, turística, moderna, innovadora y sostenible. La propuesta tiene como objetivo apoyar a los emprendimientos creativos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, estimulando la producción de bienes y servicios culturales y contribuyendo a la promoción de la sostenibilidad de los proyectos culturales, así como el fomento de toda la cadena de valor de las industrias creativas, contribuyendo a reactivar los sectores productivos de la cultura. Podrán participar personas físicas o jurídicas mayores de 18 años, con propuestas individuales o grupales. Bueno, toda esta información la encontrás en nuestras redes sociales. También tengo que destacar la presentación que se hizo la semana pasada del libro Carabati, el gran urbanista, y agradezco a la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Cultura y Educación de la Municipalidad de la Capital, licenciada Patricia Saceta, por la invitación. Estuve en el acto, fue en la Feria del Libro Provincial de Catamarca que se hizo en el predio ferial y que estuvo muy muy interesante. Pasaron un video de Mónica Paz, que es la voz de nuestro programa de radio de A Voz Ciudad, y contaron cómo fue el desarrollo de la edición y posterior publicación de este libro, que por ahora no está a la venta, solo se destina para regalo, ¿no es cierto?, de autoridades y personalidades que visitan nuestra ciudad para que el intendente pueda obsequiarlo, pero pronto ya va a estar en formato digital. Cerramos por hoy con la actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bomsuk.com. En nuestro episodio 722 de hoy, la invitada de la semana es la diputada Natalia Ponferrada, quien nos habla de la extensión de la Ruta del Adobe de Catamarca. Entrevistamos a Patricia Saceta, secretaria de Cultura y Educación de la ciudad de Catamarca, con motivo de la presentación del libro Carabati, el gran urbanista. En la sección del Urbanita tratamos los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuk.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuk, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Voz Ciudad. Hay que ser turistas en nuestra ciudad, disfrutar, consumir, participar de las propuestas, las mismas propuestas que tiene el turista, vivirlas y sentirlas y disfrutarlas nosotros, porque también eso contribuye al sector, al emprendedor. El ir a un espectáculo, el ir a comer a un lugar, el participar de una peña, ¿no? Sí. Hay que ser turista en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Maravilloso que nosotros conozcamos esto y que valoremos a veces cuando vamos caminando por nuestra ciudad tantas cosas que tenemos. Yo creo que obviamente, sin lugar a dudas, Carabati es quien le ha dado su mayor signo de identidad. A Voz Ciudad,